Así es, señoras y señores. Una vez más, desde los estudios de la nave de Osberg, para mariscalrock.com y auspiciado por la revista Requiem, el noticiero de las Pampas Argentinas. En el aire, en el éter o en los bytes de internet, ¿qué tanto? Así es, señoras y señores, una semana más ofreciéndoles la música que hace vibrar a este continente desde el sur. Y justamente fuimos a ver la presentación de Watchmen, ¿se acuerdan que estuvo Manuel López hace poquito? Anticipándonos el disco nuevo, Holy Ground, fuimos a la presentación, una estupenda demostración de buen hard rock en el Roxy, y realmente fue el show de esta semana de los que pudimos ver, y además la oportunidad de ver a las bandas nacionales por sí mismas, ya que se viene una cantidad de espectáculos que francamente tienden a eclipsar la presentación de las bandas locales muchas veces, por más que haya soportes para muchas de ellas. Ya saben, por ejemplo, que en estos próximos días toca Scorpions, luego viene Tarot, y les recuerdo, el 18 de septiembre toca en el Teatro Flores Tarot. Les recuerdo que todavía tenemos el concurso funcionando por una entrada para este show, simplemente escribiendo a radio.requiem@gmail.com. Radio.requiem@gmail.com, diciendo yo quiero la entrada de Tarot, viejo. Y con eso ya participan. Y este mes, inclusive, Hypocrisy, 69 Eyes, Lacrimosa, Toy Dolls, Lamb of God, Crash Diet, y esperamos para octubre, entre el arranque con Therion, Bon Jovi, Incubus, Linkin Park, etcétera, que se manifieste finalmente lo de Rush, que hasta el momento no hay mayores noticias porque no salieron las entradas a la venta. O sea, sí se había postulado un lugar que sería Desarrollo al Río en Vicente López, pero todavía no hay una confirmación desde los productores locales, lo cual es preocupante. Vamos a arrancar el programa del día de hoy con sonidos conocidos de una banda que por ahí no lo es tanto. Es decir, vamos a arrancar con un superclásico, ni más ni menos que Highway Star, la estrella del camino de Deep Purple, hecho por una banda tributo que se llama justamente Perpendicular. Ustedes recordarán el Perpendicular de Deep Purple. Este es Perpendicular, una banda que se formó en el año 2003 y que actualmente tiene, entre otros, a Javier Retamoso, de Mala Medicina, ex Rata Blanca, LZ2, y a Rubén Trombini, en bajo, de Walter Giardino Temple, Quemar, etc. Hay otros integrantes, Luis Meijer en voces, de Vudú y LZ2, Lucio Antolini en guitarra, de Mala Medicina y Real, y Omar Berro en batería. Que también participa en este tributo que se está presentando día a día en el Roxy específicamente. Bueno, la cuestión es que vamos a escuchar Deep Purple Highway Star, hecho por esta banda tributo que viene con todos los quilates. Suena en el noticiero de las Pampas. César Fuentes Rodríguez y quiero introducirte a Memento. Como sabes de sobra, hace poco se nos fue un grande que permanecerá para siempre en nuestros corazones. Es por eso que Don Pay Music quiere honrar la memoria de Ronnie James Dio con un tributo dedicado a su pasión y su figura. Ya hay una primera canción en el compilado y la canta nada menos que Adrián Marilari. Vos y tu banda también pueden ser parte completando el formulario que aparece en www.donpaymusic.com/dio y enviando un MP3 con la canción que prefieras de la carrera de Ronnie. Black Sabbath, Rainbow, Dio Solista, Heaven and Hell o incluso Elf. Así entras en la preselección de grupos que votará el público y de donde saldrán finalmente las 10 bandas que integrarán el compilado, el cual podrá obtenerse por descarga gratuita para todo el mundo a través de donpaymusic.com. Los estudios de la nave de Osberg te regalan la grabación, mezcla y masterización del tema si entras en la nómina de ganadores. El tributo será promocionado en Revista Requiem y en el programa radial Ave César, y a la banda más votada, Urbano Amplificadores, le obsequiará un equipo de guitarra. Esperamos tu participación y acordate de que si por otros lloramos, por Ronnie James Dio, nosotros rockeamos. Así es, señoras y señores. Yo creo que mi vida comenzó de nuevo cuando escuché alguna vez Highway Star. Un día lo puse en la... En aquel momento era una bandeja giradiscos. Y en ese momento, unos pocos compases después, supe que mi vida había cambiado. Lo cuento siempre que me preguntan cómo empezaste a escuchar esta música. Bueno, Highway Star fue sin duda aquel momento particular, el tema que abría Machine Head de Deep Purple, el disquito que me fui a comprar en ese momento de vinilo, a una cadena que se llamaba el Centro Cultural del Disco. Es loquísimo, pero cada vez que lo escucho, no digo que se me pianta un lagrimón, pero realmente... es como que vuelvo a revivir partes de una adolescencia que tuvo como pico, indudablemente, el descubrimiento de la música. En fin, sepan disculpar. Vamos a presentar a la próxima banda del día de hoy, que viene de Puerto Madryn, Chubut, y que se formó en el 2008, muy jovencita. Se llama Psicomortis y actualmente tiene a Lean en vocales, Vélez también en voces, Mauro en batería, Larva en bajo y Rommel en guitarra y letras. ¿Sí? Esto proviene de un trabajo que se llama Demonizer, y lo que vamos a escuchar en el día de hoy es On the Threshold of Reality, en el umbral de la realidad. Tengan en cuenta que estos muchachos de Puerto Madryn sostienen que practican un sonido titulado llamado Blackened Death Metal, o sea, Death Metal oscurecido sería, ¿eh? Vamos a escucharlo entonces, Psicomortis sonando en el noticiero. Ahora es tiempo de Rammstein en Argentina. 27 de noviembre, sábado, Estadio Racing Club, Avellaneda. We're all living in America. Entradas en venta por sistema Ticketek y en los lugares de siempre. Rammstein en Argentina. Señoras y señores, en el noticiero de las Pampas del día de hoy, nuestro invitado pertenece a una banda llamada Lingerbliss, ¿digo bien? Exactamente. Bueno, muy bien. Tienen nicks en la banda. Así es. Contame, empezá por develar el tuyo y luego el del resto de los integrantes. Mi nombre es, mi nick es Anatema. Ajá. Soy el tecladista y compositor de la banda. Uh-huh. Después está Lucille en las voces, Rip en las guitarras, Esan en el bajo y Ludwig en la batería. Muy bien, un quinteto. Exactamente. Entonces. Bueno, yo los vi de casualidad en un festivalito hace un tiempo que tocaban con Lady Macbeth y alguna banda más. Inerte de Soledad. Eso mismo, que era un combo muy raro porque una propuesta, podríamos decir, metal gótico. Claro, nosotros hacemos algo que tira más al metal gótico. Inerte Soledad practica algo más parecido a lo que sería un power, más quizás con unos elementos de folk. Uh-huh. Y Lady Macbeth es ahora tirando al hard rock. Así que bueno, se nos ocurrió hacer una fecha un poco más heterogénea. Ajá. Porque bueno, hay mucha sectización. Siempre son fechas de tal género. Claro, esto era el colmo de lo ecléctico dentro de lo que era metal. Claro, o sea, nos parecía que había. Las tres bandas tenían elementos tirando por ahí un poquito oscuritos. Sí. Entonces. Sí, incluso cada... Lady Macbeth, que es AOR, pero tiene algún claro, elemento oscuro. Tiene unos tintes que daban como para unir más por ese lado y no tres bandas similares. Ajá. Entonces, bueno, la respuesta del público fue bastante buena. Porque hubo gente que se encontraba con cosas diferentes a los que suelen escuchar. Así que fue una muy buena experiencia. ¿Y la banda arrancó cuándo? Bueno, nosotros con Lingerbliss empezamos a mediados del 2008. Sí. Sería cuando empezamos a buscar una formación estable para uh-huh. este proyecto. El proyecto en realidad empieza en el 2002, pero tuvo un parate de 6 años. Ajá, debido bueno. a que estuvimos con la cantante en otro proyecto. Sí. Entonces, bueno, tuvimos que hacer un alto en esta idea y retomarla recién en el 2008, donde buscamos una formación para este proyecto y empezamos a darle con todo. Y bueno, aquí estamos después de ya... 2 años de duro trabajo. Bueno, yo me los encontré grabando justamente, o sea, si me podés contar tanto lo que salió hace un tiempito, que salió vía web, me contaste, uh-huh. como lo que están grabando ahora y qué es lo que viene cambiando de claro, eso. Claro, bueno, lo que nosotros grabamos el año pasado fue un EP que constó de 3 temas, lanzado, como vos bien decís, formato digital vía web. Ahora lo que estamos grabando sería nuestro primer álbum de estudio con 14 temas, o sea, una diferencia sustancial que, bueno, comprende todo lo que sería el primer arco compositivo de la banda, como para ya dejar un registro de eso y avanzar. ¿Y ya tienen título, todo? No, el título del disco está todavía en veremos, pero bueno, se están barajando ya algunos nombres tentativos. Lo que pasa es que, bueno, al ser el primer disco queremos que sea lo ideal, digamos, para lo que suena el disco. Bueno, también de paso es parte de lo interesante que vaya saliendo el nombre a medida que se desarrolla el proyecto. Y sí, lo que pasa es que ya el proyecto cambió un poco de lo que era inicialmente. Después de varios meses de grabación, uno se le van ocurriendo cosas. No es lo mismo que no tenía, entonces por ahí si hubiese habido un título ya hubiese cambiado. ¿Y del EP a esto hay un cambio perceptible? Hay un cambio perceptible, pero también hay un hilo conductor. Ajá. O sea, creemos que hay una especie de núcleo espinal que sería el centro de la banda, y después de ahí la banda se va moviendo hacia diferentes lugares, que creo que sería lo característico de este disco. Así que lo que sería el centro del disco se puede esperar algo similar a lo que fue el EP, pero también lo que sería la otra parte del disco van a ser cosas, creo que, bastante diferentes. Mirá vos, cuando estuve en el festivalito este, yo retuve el nombre de la banda porque me llamó la atención, y no el de la otra banda, curiosamente. Vos me refrescaste la memoria ahora. ¿De dónde salió el nombre? El nombre, bueno, fue también una ardua búsqueda. Tenemos problemas con encontrar los nombres. Nos gusta que sea algo, no lo primero que se le viene a la cabeza a alguno y ponerlo, sino que, bueno, en yo ese dije, caso, Lingerbliss, una gaseosa gótica. Qué bueno el momento. Me llamó la atención. No se nos ocurrió que podía sonar a gaseosa. Lo que buscamos en ese caso era que cumpliera una serie de requisitos, y con esos requisitos en mente buscamos algo que los cumpliera. Tenía que, por ejemplo, ser una sola palabra. No queríamos un nombre compuesto, ya que abundan mucho en el género. Sí. Dijimos, bueno, no, vayamos con una sola palabra. También queríamos que fuera algo personal, sin usar palabras que por ahí ya son cliché. Hay ciertas palabras que están en 4.232 bandas por cuestiones obvias. No, está bien. Yo una banda de heavy metal que le ponga Steel a la alcohol, ya claro, me empiezan a echar las pelotas. Así, hay ciertas palabras que ya se usaron mil veces, con razón, porque obviamente son referentes inmediatos de lo que es el género. Pero bueno, no queríamos eso, porque tampoco queríamos encasillarnos en ese género. Claro. Viene todo más o menos por el mismo lado. Entonces queríamos algo que, si bien diera una noción de lo que hacemos, porque el nombre tiene sus connotaciones para el lado más oscuro, tampoco nos encasilla en eso, y si con el tiempo nuestra música va fluctuando, el nombre nos puede seguir acompañando y no que quede descolgado. Totalmente. Bueno, Lingerbliss entonces tendréis algo así como bendición que se extiende. No. Es que es Linger, es una palabra que significaría algo así como aguardar o quedar impotente ante algo, como algo que no te permite reaccionar, como un aguardar forzosamente. Y bliss no es bless, sino bliss, con is, que es como dicha, en el sentido más espiritual del asunto. Como la expresión ignorance is bliss. Exactamente, una dicha interna, no de suerte. Entonces sería algo así como un deseo de que la dicha perdure en el tiempo y no que sea efímera. Mira vos, o sea que vas a tener que agregar todo eso también al bagaje letrístico de la banda. Hay un blog en el que está explicado para quien le interese. Favor. Se puede acceder a través del Facebook de la banda y a través de la página, o sea, todo estaría nucleado en la página, que es www.lingerbliss.com.ar. Ajá, bien. Bueno, del primer EP, entonces, es el tema que vamos a escuchar ahora. Así es. Está bien. ¿Este disco sale con un formato digital como el EP o va a salir físico? No, el disco va a salir en formato físico. Con un poco de suerte lo estaríamos presentando el 25 de septiembre, que vamos a estar tocando junto a Lacrimosa en Buenos Aires, Argentina. Buenísimo. O sea, ¿en la fecha de Buenos Aires solamente? En la fecha de Buenos Aires exclusivamente. Está bien, está bien. En la del Teatro Flores, no en la del Roxy, que es el show íntimo. El show íntimo. Exactamente. ¿Es influencia Lacrimosa para la banda? Muy lejana. Muy lejana. Tenemos una acá influencia. Acá llega el momento en donde me tenés que develar influencias, claro. Tenemos muchas influencias, muy variadas entre los miembros. Realmente cada uno tiene una influencia bastante diferente al otro. Pero sí, la cantante y yo tenemos, entre nuestras influencias, se podría nombrar a Lacrimosa. Está bien. Pero no es algo directo a la banda. Está bien. Y a medida que vas sacando... ¿no? Porque uno tiene esa curiosidad, ¿no? En algún momento empieza a crear por sí mismo, van saliendo cosas, y a veces se sorprende con el hecho de que las cosas que salen no tienen que ver con las influencias que uno tiene. Es cierto. Eso, ¿mm? Eso es muy cierto. ¿Y eso te pasa? Sí. Creo que la banda tiene un sonido bastante particular. Creo que no se parece a ninguna de nuestras influencias. Ajá. E incluso me parece que es algo medio difícil de encasillar por ahí en el género. Si bien creo que estamos dentro holgadamente, ¿no? Pero sí, por ahí no es lo que uno espera, ya que es inevitable hablar de géneros, pese a que todos estamos en contra de los géneros. Uh-huh. Por ahí no es tanto el gothic más moderno, sino algo un poco más anterior, más cercano por ahí a las primeras épocas de gothic, más cerca del doom. Ah, entonces, pero con lado. Voz únicamente femenina. Entonces, por ahí... Uh-huh. Es algo medio extraño. O sea, una cosa entre Anatema y Dreams of Sanity. Claro. En ese periodo, exactamente, ¿no? Bueno, a medida que las cantantes... Dreams of Sanity, exactamente. Algo más cercano a eso y por ahí no tanto a Within Temptation. Ajá. O algo más moderno. Está bien, estuvimos contando como para que la gente tenga una idea y a esta hora le pique un poco el interés. Vamos entonces a aprovechar y pasar un tema de ese EP. ¿Tenía título el EP? El EP se llama The Curved Spine, como uno de los temas que compone el mismo. Ajá. Pero no es este el tema elegido para mostrar hoy. No, elegimos Human Storm, o eligió en este caso Anatema. Interesante esto de los Knicks, que en algún momento... Creo que cuando esté el disco ya en la calle te voy a preguntar específicamente por el tema de los Knicks. Pero bueno, en este momento, Human Storm, Linger Bliss, sonando en el noticiero de las Pampas del día de hoy. Muchas gracias, a vos, caballero, por invitarnos. por primera vez en Argentina. Tarot. La banda de Marco y Etala. Sábado, 18 de septiembre, 18 horas, Teatro de Flores. Tarot, en Argentina. Entradas por Sistema Ticketek. Una producción de NWM Productions y La Casa Producciones. Y vamos a presentar algo muy particular en esta época en que los discos empiezan a tener la velocidad de internet, porque ya que se pueden colgar de internet y no necesitan necesariamente un formato físico, hay muchas bandas que están creando sus proyectos y lanzándolos casi simultáneamente. Es el caso, por ejemplo, de Wake Up, la banda que vamos a escuchar ahora y que acaba de poner en Don't Pay Music, a través de Don't Pay Music, su disco debut en descarga libre y gratuita. Pablo Aquino, responsable del grupo, muy joven, empezó grabando muy tempranito, a los 17 años, un disco con ese nombre. Y entre otras hazañas que se le pueden conceder a tan temprana edad está la de haber sido convocado para componer dos temas en el disco solista de Adrián Barilari, Abuso de Poder. Inclusive el tema que da título a ese disco es de autoría de Pablo Aquino. Se unió a Patricio Guevara, el cual, de la misma manera que algunos otros cantantes alrededor del mundo, como por ejemplo Ari Koivunen, se me ocurre ahora, tuvo la oportunidad de presentarse en estos programas de talentos y ser apoyados por el jurado, o sea, digamos, reconocidos por el jurado. Inclusive había tenido la oportunidad de formar un dúo llamado Gamberro, si yo mal no recuerdo. Y bueno, ahora lo tenemos aquí participando de este proyecto que se llama Wake Up y que tiene desde canciones que van quizás muy a lo melódico, casi llamaríamos comercial, aunque a mí no me gusta la palabra, hasta temas mucho más comprometidos musicalmente como este que vamos a escuchar ahora, que se llama Destino Cósmico. Es decir, es un grupo muy muy joven, pero con ánimos de supergrupo, esa es la idea. Escuchamos a Wake Up y Destino Cósmico, a ver si es así, si ese es efectivamente su destino. más esperada del metal, Lamb of God, en Argentina. 28 de septiembre, 17 horas, en el Teatro de Flores, Avenida Rivadavia, 7800, Capital Federal. Bandas invitadas, Beatriar, Session, Everything Collapse, Inarte, Víctima y Morbo Caos. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Lichi, La Estaca, La Cueva San Martín y por Sistema Ticket Tech al 5237-7200. Más info, www.4g-producciones.com.ar. Lamb of God, en Argentina. Continuamos en un día con mucha música y también con algunas novedades, ¿por qué no? Y tenemos aquí a Laura, que está a punto de salir de viaje, va a recorrer el sur y va a representarnos en las frías tierras patagónicas. Exactamente, mañana mismo, bueno, esta noche casi sale el vuelo, llego para allá, voy a estar en Río Grande, en realidad, parando, y bueno, de ahí yendo para todos lados, para todos lados, sí. Todo lo minuso ahí. Y a donde me inviten, porque estoy tratando de sumar amigos para salir, para conocer un poco la escena heavy metalera de allá. Quiero que me muestren el panorama, digamos. Tiene 20 días para allá, va a trabajar. 24. 24 días, va a trabajar en 9 realidad. 9 nada más trabajo de claro, los 24 días. Es así. O sea que el resto del tiempo tiene que ocuparlo en algo. Hay que loquear un poco, hay que loquear y rockear, las dos cosas, digo. Totalmente. Yo. Vos averiguá por qué en Tierra del Fuego es el récord de ventas del libro El Infierno y los Helacantos, es que verdad, saqué yo. Es verdad, es el récord. Es notable. Bueno, no sé por qué, pero en algún momento voy a tener que ir de gira Tierra del Fuego, pero por el momento va Laura. Bueno, sí, así que voy a estar esperando, bueno, propuestas de todo tipo, que bueno, obviamente las vamos a andar analizando, no vamos a andar aceptando propuestas porque sí. Claro, totalmente. Y bueno, recibiendo todo el material para lo que es la revista, para el Inframundo y para el Noticiero de las Pampas. Exactamente, directamente de la producción de Requiem y del Noticiero de las Pampas, Laura va para allá, para el sur, o sea que si quieren contactarla para verla allá o informarle, claro, o pasarle material o lo que quieran. O informarse ellos también con respecto a todo el tema de la distribución, que es algo que se está preguntando mucho. Sí. Así que bueno, vamos a estar allá escuchando todo. Bueno, entonces te pueden escribir a... Me pueden escribir a suscripciones@requiemweb.com.ar o a contacto@requiemweb.com.ar. Estupendo. Y aprovechamos para presentar un disco que nos acaba de acercar una banda novel, ni más ni menos que Cristal Negro. El disco es autotitulado, se llama así, Cristal Negro. Son 10 temas. La banda está compuesta por Gabriel Gentiluomo en voces, Juan Manuel Agostino en guitarra, Julio Guerrero en bajo y Mauro Rodríguez en batería. Lo interesante en este caso, que es una banda formada a fines del 2002, pero que en algún punto, en el 2005, se había convertido en un trío instrumental y luego, con el ingreso de Gabriel, volvió a ser una banda con voces y con un disco ahora finalmente editado en toda su extensión y gloria. Todavía, por más que puedas descargar cosas de internet, tener el disco en la mano te produce esa palpitación especial que uno como coleccionista siempre tiene, no hay nada que hacerle. El tema que vamos a escuchar ahora, Muerte por Muerte, la banda Cristal Negro sonando en el noticiero. Yeah. llega una novela sobre los sueños que no te va a dejar dormir. El infierno y los celacantos. La nueva novela de César Fuentes Rodríguez. Una aventura gótica en pleno siglo XXI, llena de intriga, sexo y horror. Búscalo en las mejores librerías argentinas. Nos llega material todo el tiempo y está fantástico que así sea. Ustedes saben, para enviarnos cualquier tipo de material en MP3 pueden hacerlo a radio.requiem@gmail.com y preferentemente o insoslayablemente acompañado de una gacetilla, porque muchas veces se trata de bandas muy nuevas y uno quiere estar al tanto de lo que va a hablar. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos dos bandas por el precio de una. Porque una de ellas se llama Oime, que comparte con nosotros un EP recién salido del horno, grabado en SFR Studio, por el ingeniero de sonido Fernando Argento. Qué nombre para la movida local hizo. Bueno, el tema es que Juan Manuel Viñas en bajo y voz, Cristian Da Silva en batería, Marcelo Grill en guitarra y Sergio Mazzeo también en guitarra, son los integrantes de Oime, y entre las influencias que citan está Stone Temple Pilots, Alice in Chains, Velvet Revolver, Rage Against the Machine. Digamos que lo ponen en la gacetilla, su particular sonido los atrapa en una atmósfera post-grunge donde una poderosa descarga de riffs se mezclan con armoniosas melodías. Hablando de grunge y post-grunge, que tuvo su momento de gloria allá por los 90s, también tenemos el demo que nos envía Mariano Jeremy Buerman, lo de Jeremy entre serias comillas y tal vez aludiendo a nuestros amigos de Pearl Jam. Bueno, el tema es que, nacido un 24 de marzo del 86 en Buenos Aires, muy joven, tuvo su primera guitarra eléctrica a los 12 y ahora está presentando ni más ni menos que sus temas propios, con un sabor muy fuerte de grunge, precisamente de aquel sonido que tuvo su momento cenital, digamos, allá por los 90s. Vamos a escuchar entonces en este orden, ni más ni menos que, primero, a Oime con Creí Poder Dejarlo Atrás, y a continuación Mariano Buerman, alias Jeremy, haciendo Ghost, pegaditos en el Noticiero de las Pampas. Más duro al anterior. De verdad harías lo mismo de estar en mi lugar. Las canciones no tienen sentido, las opiniones. Una vez más en la misma ruta, ya no puedo soportarlo. Una vez más siento la música, el peso de la vocación. Las canciones no tienen sentido, las opiniones. Las canciones no tienen Los Vampiros de Helsinki en Argentina, The 69 Eyes. 24 de septiembre en el Teatro de Colegiales. Federico Lacroce y Álvarez Tomás, Capital Federal. Bandas invitadas, Crisales, Satan's Night Out y Harassment. Anticipadas en venta en Locuras, Metal Manía, Litchi, La Estaca, La Cueva de San Martín y por Sistema Ticketek al 5237-7200. Organiza 4G Producciones. Más info www.4g-producciones.com.ar. The 69 Eyes en Argentina. Mucha música, como debe ser en el noticiero del día de hoy. También nos han acercado, ni más ni menos que desde Mar del Plata, y también cuando aún era un hervidero de post-grunge, como ponen ellos en la gacetilla. Bueno, y empezaban a asomarse los primeros intentos del nu metal. Una banda que nace entonces por 1998 y que se llama Pino, nos ofrecen un trabajo titulado Literal. Ese es el disco que tenemos en nuestras manos, no el primero. El primero, si yo mal no leo aquí, se llamó Simple Factor Tiempo. Nos alcanzaron muy amablemente el material y lo estamos pasando con un estilo que realmente se extiende en muchas direcciones y habiendo tocado con un montón de bandas hasta el momento. Ya se presentaron en convocatorias nacionales muy importantes como el propio Cosquín Rock, y lo que tenemos para ofrecerles a modo de muestra de lo que hace la banda con su disco recién editado es ni más ni menos que 10 días. Este es el tema que vamos a escuchar de Pino de Mar del Plata en este momento. Ahí está sonando, escúchalo. progresiva está llegando. Europe en Argentina. Domingo 7 de noviembre, Estadio Cubierto, Malvinas Argentinas. Europe en Argentina. Ya está en las calles la revista Requiem de Argentina, número 20. Con todo el metal local e internacional. Notas y reportajes exclusivos a Dream Theater, Claudio Marcielo, Theater of Tragedy, Jeff Scott Soto, Striper, Sonata Ártica, Gotthard, Tano Romano, Imperio, Gamma Ray, Udo y más. Un informe sobre los 40 años de Black Sabbath, notas exclusivas a Bill Ward y Tony Iommi y un homenaje especial para Ronnie James Dio, el gigante que se nos fue. Ahora con póster central y más páginas color. Más información en www.requiemweb.com.ar. Requiem, donde la epopeya continúa. Así es, señoras y señores, se acerca el final. De hecho, el tema que vamos a escuchar ahora se llama así, se acerca el final, y es de la banda Esperantas, una banda que habíamos anticipado en su momento, y luego Axel Sierra Bass amablemente me pasó el disco completo, y ahora entonces vamos a escuchar un tema más de una banda que en algún momento, en este momento, tiene a quien fuera tecladista de Imperio, ¿no? Entre paréntesis, acabo de enterarme de la desvinculación de Cristian Bertoncelli de Imperio. Es decir, continúa con Renacer, pero ya no en Imperio. Es por lo menos la información que recibí. Lo que sí tengo para ofrecerles es entonces un corte de Más que Nunca, así se llama el disco de Esperantas, con lámina desplegable en el medio, integrado por Axel Sierra Bass en voz y coros, Eric Trota en guitarras eléctricas y acústicas y Gerardo Avenante en piano y teclados, con músicos invitados, por supuesto, una larga lista, Federico Mele, Facundo Coral, Adolfo Rojas, Pedro Torres, bueno, cantidad de invitados para este disco tan particular, que además tenía la característica de que los temas, la lista de temas del disco, viene como narrada en una larga frase. Bueno, de esa larga frase se acerca el final, y efectivamente también para nosotros en el noticiero del día de hoy, que ha tenido, como ya dije, muchísima música y la oportunidad de pasar montones de bandas locales que están haciendo su camino y otras que ya van camino a una merecida consagración también, ¿por qué no? Esto ha sido todo por hoy. En la operación técnica, el caballero Francisco Marcos. En la producción, Laura Paz, Roxana Palacio. Por supuesto que en el apoyo técnico, toda la gente de La Nave de Osberg. Para mariscalrock.com, auspiciado por la revista Requiem de Argentina y locutado por un servidor, César Fuentes Rodríguez, que se despide dejándolos con buena música hasta la semana que viene. Perdón, lo tengo que decir. ¡El noticiero Las Pampas Argentinas! Regresará puntualmente en una semana y si no estás ahí, te lo perdés. Eso es todo. Oh, yeah.